Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela, música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al silencio. Atahualpa Yupanqui fue la figura más influyente del folclore argentino, polémico y temperamental, que logró desarrollar una vasta obra que representa un caudal inacabable de imágenes de tierra adentro, pero también otras imágenes filosóficas, políticas, sociales, musicales, acompañadas siempre por la reconocible sonoridad de la guitarra criolla que en sus manos pareció convertirse en una audible galería de imágenes de la vida sencilla de la gente de a pie, de los pobres de las pobres del mundo y sus devenires, pero también de los paisajes. Atahualpa Yupanqui ha sido un verdadero renovador, tanto de las formas tradicionales de sus contenidos poéticos, como también de sus modalidades de interpretación. Quedó, sin embargo, asimilado e incluso confundido muchas veces con la tradición. El hecho de que a estas músicas tan entroncadas en la cultura rural argentina como poderosamente nuevas, imaginativas e incluso osadas para su tiempo, se las identificara como folclore, señala, en todo caso, algunas de las características particulares de la relación de los argentinos y las argentinas con nuestra historia. Un talento inacabable, el de Atahualpa, ampliamente reconocido a nivel internacional. Se pasó la vida viajando, tocando la guitarra, escribiendo. Soy peregrino, define el estribillo de Piedra y Camino, en un claro sentido autobiográfico. Escribió zambas, chacareras, vidalas y muchas otras especies folclóricas argentinas. También escribió poemas y libros, además de su amplia producción epistolar, cuya destinataria en la mayoría de las veces fue Nenet, que fue su segunda esposa, su compañera, que fue también coautora de algunos de los temas más famosos, más importantes de su repertorio. Su destino fue el de un caminante que nunca quiso ni pudo abandonar su sendero como un designio de la vida o bien como una responsabilidad histórica autoasumida. Nací en el campo, nací a 30 kilómetros de ese pueblo. Cerca había otro pueblo que se llamaba Colón, que estaba también a 25 kilómetros. Nací en el mes de enero. Soy del signo de Acuario. Nací en el mes de enero. Llovía, según me contaron después, llovía enormemente y los caminos no eran absolutamente asfaltados. Había lodo, lodazales inmensos. Para ir a anotarme al registro civil había que montar a caballo. Y había más lodo para ir a Colón que para ir a Pergamino. Entonces se quedaba mejor el camino del Pergamino, un viejo y hermoso pueblo, y me anotaron en el Pergamino porque era más fácil llegar. Yo nací en el campo de la Cruz, el campo de los Segoburo, unos tíos abuelos vascos. Era una vieja posta del... Sí, era una posta. Para ir al norte había que pasar por el campo de la Cruz. ¿Y el padre de Atahualpa trabajaba en el ferrocarril? Mi padre trabajaba de peón en el ferrocarril, de empleado. Era un pobre con libros. Siempre llevaba 4 caballos y unas alforjas con libros. Con extraños libros que alguna vez los leí cuando tuve licencia. Pero además de ser empleado del ferrocarril, su padre era un gran conocedor de los caballos. Claro. Y creo que eso le procuraba una de las satisfacciones personales y económicas más importantes, ¿no? Claro, porque su sueldo era muy pequeño. El ferrocarril era en aquel tiempo de los ingleses, le llamábamos nosotros, y todo el mundo, el ferrocarril argentino, era de los ingleses. El del norte, el del sur, el que va a Mendoza, el que va a Jujuy, el que va a La Pampa, era de los ingleses. Mi padre era un empleado de sexta o de quinta categoría. Y para acomodar su jornal con tres hijos, entonces, aparte de su trabajo de telegrafito y que vengan los vagones, que venga el trigo, que no hay vagones para el trigo, que sí para el maíz, para estas cosas, además de eso, iba a los potreros y montaba los potros salvajes y los amansaba, los domeñaba, los ensillaba y los vendía. Y con eso acomodaba. Y de paso nos enseñaba a nosotros cómo se debía hacer. Para caer blando, cuando caigas, cae en blando. Es decir, domar sobre los pastos altos para que el golpe no sea muy duro. Eso lo aprendimos de niño con mi hermano Alberto. ¿Todos los caballos no tienen la misma doma? No, hay caballos, sobre todo el caballo tobiano. No sé cómo le llaman aquí en España, ustedes que hablan el verdadero castellano. Tobiano es el blanco con manchas, no negras o rojas, el manchao. Nosotros le llamamos tobiano o tubiano, como decía el pampeano. Siempre había una leyenda en mi país, que no era leyenda, una tradición. El tubiano es un caballo que cuando está potro, salvaje, tiene una maña escondida. Nunca se muestra como es. Siempre esconde. Parece que se amansa y de repente usted baja o quiere encender un cigarrillo y se le acabó el caballo y el paisaje y esas cosas. Yo tengo alguna experiencia de esas cosas. Las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal y animando a la tropa por esos cerros el arriero va las penas y las vaquitas se van por la misma senda las penas y las vaquitas se van por la misma senda las penas son de nosotros las vaquitas son ajenas las penas son de nosotros las vaquitas son ajenas Escuchar la voz de Atahualpa Yupanqui es un viaje en el tiempo, es un recorrer los senderos de ese peregrino, ese destino de andar los caminos que le proporcionó el tema para los más profundos y universales de versos, elementos poéticos con los cuales analizó el mundo, la vida, las condiciones de la pobreza, las acciones del ser humano, la condición humana en general. Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Andaré por los cerros, selvas y llanos toda la vida arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Su nombre real era Héctor Roberto Chavero. Para construir su nombre de artista eligió palabras del idioma quechua. Ata, que quiere decir venir, U, que significa lejos, y Alpa, que es la tierra. Y Yupanqui es haz de narrar. O sea, Atahualpa Yupanqui significa el que vino de lejos para narrar. Una vez se definió a sí mismo como un pájaro corsario que no conoce al piste, como uno que jamás escuchaba las sonceras que vuela a lo gallina. Decía que volaba porque nunca se arrastraba ante nadie, menos aún ante gobiernos totalitarios, refiriéndose tanto a las dictaduras militares argentinas como al peronismo. En su canción El payador perseguido rememoró su vida de rebelde antiperonista de esta manera. Por fuerza de mi canto conozco celda y penal, con fiereza sin igual, más de una vez fui golpeado y al calabozo tirado como tarro al basural. En 1949 fue liberado, amenazado de muerte durante el gobierno de Perón. Su único camino era emigrar y emigró, exiliado, a Francia, Atahualpa Yupanqui, en época peronista. Y fíjense el destino, cómo le marcó el camino. Un encuentro con Edith Piaf, el gorrión de París, cambió su suerte y su destino. En los años 80, tras la vuelta de la democracia, su popularidad en Argentina creció e hizo varios viajes y conciertos en su tierra natal. Uno de los que se refirió al calvario del cantor en la época peronista fue el gran periodista e historiador Osvaldo Bayer, quien dijo: "Perdón por la prisión de Atahualpa Yupanqui, el cantor de la tierra a quien le quebraron los huesos de una mano en una comisaría", escribió en cierta oportunidad Osvaldo Bayer de lo que había padecido Atahualpa Yupanqui, quien durante muchísimos años fue afiliado al Partido Comunista aquí en Argentina. La rebelión era su ciencia, era rebelde por naturaleza y pensaba que vivir temblándole a todo es una falsa experiencia de vida. Estuvo en canteras de piedra, en obrajes, en estancias. Incluso fue arreador de ganados. También estuvo en los cañaverales de Tucumán, que lo vieron machete en mano, volteando cañas maduras. Es decir, conoció profundamente la vida dura del hombre, de la mujer de campo, las penas y los sufrimientos que la pobreza ofrece a quienes la padecen. La primera música fue la espuela, el ruido de la espuela, el magnífico ruido de la espuela. Era un poco espejo de la noche la espuela. Ahora lo digo, en aquel tiempo no lo sabía. Pero cuando ya a los 14 o 15 años andaba con espuelas de plata, en aquel tiempo las espuelas de plata valían 100 pesetas. Cualquier pobre tenía espuelas de plata. Que era lindo cuando asomaba las estrellas de noche, cuando la noche nos roba la tarde y se empieza a entoldar de estrellas el cielo, ¿no? Era lindo verlas reflejarse en la espuela. Le hacía como guiños, como quien guiña el ojo. La estrella se refleja en la espuela y le hace guiños. Entonces, pareciera que el adolescente comenzara a crecer. Ya está un poco en hombre y sobre todo a caballo. Hay un viejo refrán, una vieja tradición en mi país que dice: dicen que un hombre de pie, que un hombre de a pie, solo es la mitad de un gaucho. El gaucho entero es el que está arriba, sobre el caballo. Y eso ha seguido años. Pienso que en algún rincón de mi pampa, de mi querida tierra, todavía sigue esa tradición, felizmente. ¿Es usted un gaucho? Me siento que es una manera de serlo. Me siento. Lo fui por lo que pasé. Atahualpa Yupanqui, el sonido de su guitarra que refleja paisajes de nuestro país, pero también paisajes de la gente común, de trabajadores y trabajadoras, de territorios, de la vida, del amor. Ha hecho cantos verdaderos a la guitarra, por la que tenía una absoluta devoción y dedicación. Le cantó a la amistad, a las emociones humanas, a las experiencias humanas. Sin dudas, para mí una de sus obras cumbres es El payador perseguido, que es un largo poema autorreferencial donde narra las vicisitudes de su vida, desde sus orígenes, sus inquietudes y distintas situaciones que lo llevaron a recorrer el país para escapar al hambre, a las persecuciones políticas y finalmente para encontrarse a sí mismo, como expresa en esta obra. Un recorrido que habla de la belleza de este país, tanto por su cambiante paisaje según las diversas provincias por donde anduvo, como por la entereza de sus gentes. El silencio fue parte fundamental de su legado. Justamente este programa se llama Rabia al Silencio por una de sus obras, que dice: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado, callada, quien quiera vivir feliz. El silencio como manifestación también de la soledad del ser humano de campo, que no permite que nadie intente penetrar la sagrada zona de su corazón o descubrir de golpe sus pensamientos íntimos. Se puede dialogar sobre la naturaleza, los pastos, los potros salvajes. Lo demás se calla, se guarda, se soporta también en silencio. Pero también él le tenía rabia al silencio, de los acallados, de los invisibilizados e invisibilizadas. Justamente este silencio, parte fundamental de su legado. Su valoración en varios sentidos. Por un lado, como elemento necesario para que el ser humano se encuentre a sí mismo, proceso de búsqueda que realizó desde joven, con una profundidad ligada a la tierra, a la vida rural, al compromiso con la vida. Y por otro lado, también, como decía, en esta clara manifestación hacia el silencio de quienes han sido oprimidos y oprimidas, acallados y acalladas, a la necesidad de construir la propia palabra para encontrar la felicidad. Atahualpa Yupanqui le cantó a la necesidad de construir la propia palabra para encontrar la felicidad. Del cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusa de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo. Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. De un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. La dicha busco, vivo penando, y cuando debo quedarme vida y me voy andando, y cuando debo quedarme vida y me voy andando.

Aquí seguimos en Rabia al Silencio y esta cortina nos indica que le damos la bienvenida a Juan Lamarche, nuestro compañero, porque él propone aquí en Rabia al Silencio este espacio que se llama La Música Piensa, que es el nombre de su programa en realidad. Y yo digo que se llama así porque es un convencimiento filosófico que tiene Juan Lamarche respecto de la función de la música en la vida, en la sociedad, en el transcurrir. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, tanto tiempo, después de un intervalo de tiempo, nos reencontramos nuevamente. Siempre es bueno reencontrarse y siempre es bueno volver. Bien. Hoy traigo a una uruguaya, Malena Muyala, a quien tuve el gusto de ver. Esos gustos me los da Daniel Robles, siempre en argentino. La trajo en una oportunidad. Qué bien. Una mujer muy bella, además. Muy bella. Y el tema que traigo es Viajera. Viajera, que ya en el título hace una especie de anticipo o presenta un indicio de lo que puede ser la canción. Vamos a ver si se cumple esa expectativa que inmediatamente se genera cuando uno escucha Viajera. ¿Recorremos la letra, te parece? Sí, sí. Vamos. La noche es mi compañera, me abraza, me lleva, me deja caer en un vaivén amanecido. Llegaré a destino si te vuelvo a ver. Bien, un homenaje a la noche. La noche, compañera de artistas y bueno. Abrazadora, dice, ¿no? Sí. Viajera, hay algo en mí que siempre espera y va señando tu camino para que sepas que aquí estoy. Hay algo en mí que siempre espera y va señando tu camino para que sepas que aquí estoy. Bien, para que sepas que aquí estoy. La presencia, ¿no? La presencia que nos va marcando y señalando el viaje, ¿no? El viaje. Déjame, volveré. ¿Dónde vas? Llévame, dice. En lo que imagino puede llegar a ser un estribillo, aunque no lo sabremos hasta escucharla, porque no conozco esta canción. Déjame, volveré. ¿A dónde vas? Llévame, dice. Viajera, no se despide quien se queda, dice. Se borra el cruce del olvido y te acompaño aunque no voy. Habla de otras presencias aquí, ¿no? No una presencia física, real, material, sino también de otras presencias que son las que existen en las gentes, en las emocionalidades, en el recuerdo. El cruce del olvido, ¿no? En la curva del desvelo, destejiendo sueños, me dejo llevar, estirando algún recuerdo, acorto la distancia y te vuelvo a encontrar. Estirando algún recuerdo, acorto las distancias y te vuelvo a encontrar. Te vuelvo a encontrar. Esa ha sido la letra de la canción Viajera, de la uruguaya Malena Muyala, que hoy nos trae Juan Lamarche para compartir. Interesante la canción, Juan. La letra, sí, por lo menos. Sí, sí. ¿Qué nos traerá la musicalidad de esto? Bueno, podemos escuchar el tema, ¿no? Y develar, a ver qué pasa, además, sí, de esta búsqueda poética, con las sonoridades que la acompañan. La noche es mi compañera, me abraza, me lleva, me deja caer. En un vaivén amanecido llegaré a destino si te vuelvo a ver. Viajera, hay algo en mí que siempre espera y va señando tu camino para que sepas que aquí estoy. Déjame, volveré. acompaño aunque no voy. Bueno, mis queridos hermanos de FM de la Azotea, les mando un gran abrazo. Radio El Silencio, siempre difundiendo la canción, la música popular. Aquí el trovador argentino Gabo Sequeira, les mando un gran abrazo. Los quiero. La historia de a pie y sin maquillaje. La historia de un trago se desnuda ante nosotros en una única escena. Banderas en una estación cualquiera, en cualquier puente, qué sé yo, por decir Avellaneda. Y cuando llega octubre ya estamos pensando en cuándo empieza el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Ya estamos preparándonos para saber cuánto valen las entradas, para ver cómo hay que reservarlas, para saber cómo va a ser nuestra vida del 9 al 18 de noviembre. Porque Mar del Plata se ve atravesada por el Festival de Cine. Y también es un gusto, cada vez que llega esta época del año, de recibir con más continuidad aquí en el programa este espacio dedicado al séptimo arte, al cine y a las artes audiovisuales. Y para eso aquí, en este espacio, está Rodrigo Argain, nuestro compañero. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenido. Tanto tiempo. Es verdad. Entre mudanzas y viajes y cosas, ya pasaron varios meses, pero bueno, muy contento de volver a hacer aire aquí con ustedes. ¿Cuántos kilómetros recorridos desde la última vez que estuviste aquí en el estudio? Y como 3.000. Pero bien, bien. Lo bueno es que estamos volviendo y siempre hay cine para ver, siempre hay ciclos alternativos, independientes, que van dando vuelta alrededor del el circuito comercial. Digamos, están en la periferia y son más baratos, tienen mejor calidad, nos gustan más. Y también siempre tenemos el Festival de Cine, que ya está pronto. Hoy se publicó el programa toda la lista de 300 películas que en sus 500 producciones representarán a 51 países. Ah, bueno. Así que está todo muy listo. Se 300 puede... películas. 300 películas, sí. El año pasado también era una cifra similar, ¿no? Y siempre anda rondando. Creo que el que más hubo fue en la 30ª edición, que hubo alrededor de 400, pero es una exageración porque se resta posibilidad de repetir, que a veces una persona quiere ir a ver una película y te termina pasando de que no te dan los horarios, que estás trabajando, que estás haciendo alguna otra cosa. Está bueno esto, poder tener la posibilidad de que las películas más importantes tengan al menos dos o tres proyecciones. Películas que, por ejemplo, vamos a poder disfrutar de la ganadora de la Palma de Oro. ¿Te acordás qué festival importante del mundo entrega la Palma de Oro? Te doy una pista. Es, a ver... el premio más importante que se puede ganar en el cine. El festival más importante. Cannes. Muy bien, señor. Ah, bien, la Palma bien. De Oro fue para el surcoreano Bong Joon-ho, que ya tiene en su haber una filmografía muy amplia y muy variada. Y en este caso con sus... volviendo, mejor dicho, a su estilo de hacer películas que tienen mucho de acción, tienen mucho de ciencia ficción, pero tienen esto, monstruos y cosas, pero siempre se usa de una manera alegórica para hacer una especie de análisis de la realidad, de los distintos problemas sociales, políticos y culturales que hay, por lo menos entiendo que en Surcorea, al igual que en todas partes del mundo, y ese siempre se encarga de... demostrarlos a partir de una alegoría que a veces está más evidenciada y a veces no tanto. Uh-huh. En este caso, su nueva película, Parasite, es la traducción en inglés. No me preguntes cómo se dice en surcoreano porque no lo sé. Es la que ganó el Festival de Cannes y va a estar como una de las grandes películas más esperadas de este festival. Obviamente no es en competencia, porque para que estén en competencia tienen que ser estrenos. Sí, en la competencia internacional existe la posibilidad de que hayan sido presentadas. Es una licencia que se ha tenido que permitir el festival por la época del año en, claro, la que se desarrolla. Pero generalmente no vas a ver en competencia a las ganadoras de los festivales grandes, porque aparte de los festivales tienen que poner plata, tienen que pagarle a los directores o a las directoras para traer su película a competir, lo cual con el tema de el temita este de la economía argentina se está complicando mucho. El aumento del dólar, la inflación y un montón de aspectos han hecho que, obviamente, ya desde hace varios años que viene pasando, se vayan reduciendo por lo menos la jerarquía, ¿no? Y a partir de que un director o una directora gana el Festival de Cannes, el Festival de Locarno, el de Berlín, algunos de los más importantes, y el cachet creo empieza que un poco... empieza a valer más. Y empieza a valer un poquito más, y una película muy valorada. Pero siempre existe el panorama que en la parte no competitiva siempre nos ofrece la mejor grilla. Ahora, ¿por qué razón en algún momento se decidió que el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata tiene que ser en noviembre y no en marzo, que sería una fecha mucho más óptima para que vengan filmes destacados o mejor posicionados o con más posibilidades de tener una calidad mayor? Sí, ante esta pregunta me tomo los auriculares y digo, paso. No, en este caso no estoy seguro de cuál fue la razón de cuál se movió. Sí recuerdo, si no me equivoco, en el año 2008 fue el último que se hizo en marzo. Aquellas personas que constantemente... concurren a los festivales, dicen que fue el último gran festival de Mar del Plata del año 2008, pero no nos vamos a meter en eso ahora. No, de claro. Hecho, no nos vamos a meter demasiado en el festival. Solamente te cuento que la película de apertura va a ser un clásico del cine argentino, que es Los muchachos de antes no usaban arsénico, un film del año 76 de José Martínez Suárez, quien fuera durante 12 años presidente, claro, del Festival de Cine de Mar del Plata y que falleció hace apenas unos meses. Claro, a manera de homenaje ponen una película de Martínez Suárez. Sí, creo que va a haber algo, me parece que tres películas, pero bueno, la apertura va a ser Los muchachos de antes no usaban arsénico, que es una película que realmente es excelente, muy, muy... o mejor dicho, pasó demasiado desapercibida en su momento. Imagínate, año 76, en el país estaba gestando la dictadura cívico-eclesiástico-militar y pasaban cosas tremendas. No se le daba demasiada bola a cosas como el cine, ¿no? Que si bien es entretenimiento, es arte y es importante, hay prioridades siempre. Creo que es una película que no se valoró, porque aparte tiene una tonalidad de comedia negra muy áspera, quizás incomprendida, ¿no? Que se mete con el tema de la misoginia, y los personajes a priori son muy misóginos, y José Martínez Suárez los pone arriba para que uno se refleje. Se está burlando de la misoginia, del macho argentino que ama a su madre, pero las minas ahí abajo, ¿no? Se burla de ese macho medio tanguero que todos tienen en la cabeza como un estereotipo. Bueno, lo destruye, pero a modo de comedia negra. Eso es una de las grandes películas, me parece, si no la mejor que tiene en su filmografía José Martínez Suárez. Va a ser la de apertura. Y la de cierre, que también entiendo yo que es quizás una de las más importantes que va a tener el festival, es The Irishman. El irlandés es el nuevo film, todavía no se estrenó, de el gran Martin Scorsese, que juntó por primera vez, bajo su dirección, a Robert De Niro y Al Pacino, con Joe Pesci también. Y va a ser las típicas películas de mafioso de Scorsese, que no va a tener casi estrenos comerciales. Se barajaron porque por una cuestión de que se concurre mucho, porque mucha gente en todo el mundo sigue a este director, que es imprescindible en la filmografía mundial. Pero bueno, estamos hablando de que es una película que se va a estrenar por la plataforma Netflix. Es también producción de la N Roja, y el estreno va a ser allá por el 27 de noviembre, pero se va a poder ver en el cine quizás en algunas ocasiones muy puntuales, y apúrense si quieren a sacar la entrada para la ceremonia de clausura del festival para ver esa gran película que seguramente será. Con ese equipo, ese director y esa temática, nada puede fallar ahí. Nada puede malir sal. Claramente. Bueno, pero nos vamos a meter un poquito ahora en lo que es algo más próximo, ¿no? Porque del festival nos vamos a ocupar más adelante. Claro. Vamos a hablar ahora de unas películas que se están proyectando en el circuito comercial, cosa que no habituamos, pero cuando lo vale, lo vale. Una de ellas es una de las más esperadas del año, que estamos hablando de Joker, ¿sí? Esta versión del Guasón, una película propia. Y uno dirá, ah, una película de superhéroes, una pavada, y no lo es, porque no es una película de superhéroes, sino que por medio de este personaje que se interpretó de mil maneras, tanto en las historietas, en el noveno arte, ¿no?, como en el séptimo arte, y también en televisión, se ha representado por múltiples actores, y distintos autores también lo han resignificado y le han dado su propia impronta. Todd Phillips, que es el director, que hace un tiempo se dedicó mucho a la comedia, por ejemplo, la ¿Qué pasó ayer? O El camino intrincado, no me acuerdo cómo se llamaba esa película, también con Robert Downey Jr. Comedias normales, ¿no?, de Hollywood, muy divertidas y que la gente disfrutó mucho, pero bastante banales. En este caso se mete mucho en la crítica social y en la actualidad de Estados Unidos, y se puede traspolar tranquilamente a todo el mundo, porque estamos hablando de el neoliberalismo avanzando sobre todos los espacios, ¿no? El personaje principal se ve constantemente vulnerado, es atacado por la violencia y, según él, es un enfermo mental, tiene una enfermedad, y lo pongo en estos términos entre comillas porque es como él mismo se refiere. Y esta constante violencia, una de las premisas que tiene la película, que es por demás interesante, es lo peor que tiene ser un enfermo mental es que la gente se comporta como si no lo fueras y espera que te comportes como si no lo fueras, ¿no? Te piden normalidad. Eso es un poco como la premisa de esta película, que aparte tiene homenajes tremendos a Scorsese, tiene muchísimo Taxi Driver y muchísimo del Rey de la Comedia, ambas encarnadas por Robert De Niro. Esa idea se refuerza con Robert De Niro en la pantalla, claro. Pero esta vez Robert De Niro está del otro lado de la grieta, ¿sí? Es uno de los representantes de la sociedad que exige normalidad y que a la vez violenta y vulnera constantemente. Eso es interesante porque el personaje que en esas películas como El Rey de la Comedia y Taxi Driver interpretara Robert De Niro es más parecido a este Guasón de Joaquín Phoenix, que la rompe, es impresionante cómo va desarrollando el perfil psicológico del personaje. Pensaba en la dificultad y el gran desafío para interpretar a El Guasón después de tantas actuaciones que han descollado en este mismo camino, ¿no? Sí, obviamente estar a la sombra de gigantes como Jack Nicholson o Heath Ledger, que también se pasó con su Guasón, que fue impresionante. Pero bueno, y este cuenta con la virtud de que una película que uno dice, El Guasón, en el Festival de Venecia, qué cosa rara, ¿no? No solo que participó de la competencia oficial del Festival de Venecia, sino que la ganó. Algo que es nadie se esperaba, de verdad. Claro. Así que bueno, vale la pena ir a ver este Guasón, que por supuesto en el circuito de salas comerciales hay acceso hasta 2x1, hay varias promociones, hay días en donde sale más barato. El cine en sí es algo que es bastante caro, pero permítanselo y disfruten de este Guasón que nada tiene que ver con el personaje de los cómics de los años 30, ¿no? Es otra cosa. Por otro lado, ¿dónde fuiste, Bernadette? ¿O dónde te metiste, Bernadette? Es el nuevo film de Richard Linklater, un director que hizo, por ejemplo, la trilogía de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer, entre otras cosas importantes, Boyhood, otras grandes películas que hizo. Casi que es un cheque en blanco, Richard Linklater. Yo todavía no la vi porque se estrena mañana, pero pueden verla. Y Cate Blanchett, que siempre es una gran actriz, interpreta a esta mujer que tiene supuestamente todo lo que alguien podría desear. Tiene una pareja con la que se lleva muy bien, una hija que es brillante, no tiene problemas económicos y desaparece de la nada. ¿Dónde se habrá metido? Habrá que ir a partir de mañana a las salas de tanto del Paseo Aldrey como de Cinema Center para enterarse. Seguramente será una gran película. Recomiendo mucho porque Richard Linklater es un tipo que es muy versátil, tiene muchos géneros en los que ha trabajado y siempre tiene una letra propia, ¿no? Siempre tiene su impronta, su discurso y lo maneja y su mirada que la adapta a distintos conflictos de la realidad y los analiza siempre con su propio prisma. Muy interesante para que la gente aquí en la ciudad de Mar del Plata y también en las localidades que nos escuchan puedan prestar atención cuándo, dónde y cómo. Y respecto de lo que decía Rodrigo de los precios, es verdad que los precios son caros en el cine comercial, pero hay que buscar alternativas, hay que buscar esos descuentos, ese 2x1, esas invitaciones que cada tanto andan dando vueltas por algunos espacios como para poder acceder de una forma más económica a la pantalla grande. O, por ejemplo, y te tiro las dos últimas. Por favor. Por un alimento no perecedero, podés ir al ciclo de cine de Kinema Producciones, un ciclo que coordina Diego Menegassi, con quien hemos hablado en la columna varias veces. En este caso, en el Colegio de Abogados. Se va a proyectar Será Justicia, una película de Sidney Lumet. ¿Quién es Sidney Lumet? Dirigió, por ejemplo, La colina de la deshonra en el año 65 con Sean Connery, Sérpico con Al Pacino, El asesinato en el Expreso de Oriente en el año 74, que está Vanessa Redgrave, Ingrid Bergman, Sean Connery, bueno, una locura. Tarde de perros, también con Al Pacino, una gran película del año 75. Y hasta el 2007, que fue su última película, Antes que el diablo sepa que está muerto, tiene una infinidad de películas. Es un gran director, en este caso es del año 82, y trabaja Paul Newman, Charlotte Rampling y Jack Warden. O sea, no, yo se las recomiendo mucho y obviamente está orientada, como también se proyecta en el Colegio de Abogados, a una temática que tiene que ver con eso. Se llama Será Justicia, el nombre en inglés sería The Verdict, o sea, el veredicto. La recomiendo mucho. La proyección va a ser, obviamente, en el Colegio de Abogados, que queda en Almirante Brown, 1958. Eso es absolutamente gratis, solamente hay que colaborar con un alimento no perecedero. Y por otro lado, en el Club Dínamo, el Cine Club Dínamo, que desarrolla sus actividades en el Espacio Cultural Teodoro Bronzini, en Rivadavia 3422, va a proyectar un clásico del cine sueco, una rareza absoluta. Si te gusta el cine y te interesa esto, no te lo podés perder. Se llama 491. Es una película, como dije, sueca, del año 64. Es en blanco y negro y está filmada en 16 milímetros, o sea, en la mitad del formato regular del cine. Un 16 milímetros que es, en general, no se habitúa a trabajar ese tipo de formatos. A veces es por una cuestión de costos y a veces es una decisión estética. Hoy, sin duda, es una decisión estética si alguien filmara una película en 16 milímetros. En esa época no era tan raro. Suecia no tenía una industria tan desarrollada de cine como la tiene ahora. 491, repito, se llama esta película, en el espacio Teodoro Bronzini, en el Club Dinamo. Esto va a ser el sábado 19 a las 20 horas, ahí mismo. Muy interesantes las propuestas que nos trajiste hoy, Rodrigo, y bienvenido en esta vuelta a Rabia al Silencio. Un placer siempre. Gracias a vos, nos veremos la semana que viene, nos escucharemos también la semana que viene. Claro. Con ya empezando a preparar lo que va a ser el único festival de clase A, por lo menos por ahora, que tiene Latinoamérica. Claro que sí. Y se comenta por ahí que estás volviendo a cantar en una murga estilo uruguayo. ¿Es verdad esto lo que dice la gente por los pasillos? A mí me frena la gente y a los gritos me dice, pregunta, hey, ¿en qué anda Rodrigo? ¿En qué anda Rodrigo? Bueno, sí, volvemos. tengo la suerte de ahora formar parte de la murga Se Atormenta Una Vecina. Muy un bien, grupo un aplauso hermosísimo. Ahí. Hermoso, sí. Y el 26 de octubre, ahora el sábado este, no, el otro, vamos a estar presentándonos en la Sala Pairó. También podremos hablar de eso el miércoles que viene, si querés. También quedan invitados e invitadas e invitades a que se arrimen. Sábado 26, justo antes de las elecciones, bien. Sí, es temprano, es a las 8:30, para que después no te agarre la veda y puedas tomarte una cervecita después de la función. La entrada sale anticipada a $200, escríbanos al Facebook o a donde sea, contáctense con alguno de los murguistas y se la arriman a domicilio. Está buenísimo. ¿Cómo se llama el espectáculo? El espectáculo se llama ¿Sos o te hacen? Genial. Trabaja un poco el tema de la normalidad, la norma, sí. Lo establecido. Es realmente muy interesante, está muy bien desarrollado y tiene 20 artistas en escena trabajando a full con muchísimo empeño. Es una murga estilo uruguayo, digamos. Tiene claro. Todo lo que tiene que tener dentro de lo que es vestuario, el género. Musicalidad, voces sonando. Maquillaje. Bueno, la cuerda de tambores. En realidad no. La batería. De batería, perdón. Batería. La batería sonando. Bombo, platillos de choque y redoblante. Eso. Tres personas tocando allí atrás. Y esta formación. Están sonando, por lo menos, por lo que se escucha en las redes sociales cuando comparten algún video de presentaciones, como una verdadera pared sonora de voces. Y se trabaja mucho y se hace mucho esfuerzo para desarrollar lo mejor posible y que el discurso, que es muy fuerte, se escuche más fuerte aún, que la forma no vaya en desmedro del contenido. Eso es muy importante, siempre. Próximamente vamos a armar una columna de murga estilo uruguayo acá para conocer a un montón de agrupaciones. Mira, ya te estoy tirando. Cuando termine el Festival de Cine, dejamos de hablar de cine y hablamos de murga estilo uruguayo. Bueno, encárgate del contrato y firmamos la semana que viene. Ya me estoy comunicando con tu representante. $1,000 por semana, ¿te parece bien? Sí. Lo charlamos, pero puede ser. Bueno, dale. Rodrigo Argana ha estado con nosotros hablando sobre cine y artes audiovisuales, entre otras cosas. Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo contemporáneo. Era un mago del arpa. En los llanos de Colombia no había fiesta sin él. Para que la fiesta fuera fiesta, Mesé Figueredo tenía que estar allí, con sus dedos bailanderos que alegraban los aires y alborotaban las piernas. Una noche, en algún sendero perdido, lo asaltaron los ladrones. Iba Mesé Figueredo camino de una boda, a lomo de mula, en una mula él, en la otra el arpa, cuando unos ladrones se le echaron encima y lo molieron a golpes. Al día siguiente alguien lo encontró. Estaba tirado en el camino, un trapo sucio de barro y sangre, más muerto que vivo. Y entonces aquella piltrafa dijo con un resto de voz: se llevaron las mulas. Y dijo: y se llevaron el arpa. Y tomó aliento y se rió.

Mi corazón te crece cuando extiendes las manos y acaricias las cosas que siempre hemos amado, la libertad y el alma de todos los hermanos. No sé si aquella noche yo amanecí llorando o si alguna paloma se me murió de espanto. Solo sé que la vida que me esperaba tanto es el cielo que crece por tu pañuelo blanco. El pianista y compositor entrerriano Carlos Negro Aguirre presentó un nuevo disco el 3 de septiembre. Para mí fue como una especie de regalo de cumpleaños, porque ese día celebré un año más de mi natalicio y apareció un disco muy especial de Carlos Aguirre, a quien admiro profundamente. Un disco que se denomina La Música del Agua. Sabemos que el Negro Aguirre, quien vive, nació en Paraná, provincia de Entre Ríos, tiene una relación muy particular con el río Paraná. Tiene también un bagaje que está relacionado con la poesía de Juan L. Ortiz o las músicas de Chacho Müller, las músicas de Ramón Ayala, de tanta gente, de Aníbal Sampaio, de Jaime Dávalos, que ha sabido escribirle al río de una manera inigualable, cada quien con su característica, con su personalidad. Pero cuando uno revisa, cuando uno recurre a la obra que se refiere al río Paraná a partir de una otra identidad, como es el caso del Negro Aguirre, conociendo su talento, su rearmonización, su manera de estar en ese espacio por encima de lo mundano, por encima del suelo, como flotando en el aire, como una especie de impresionismo folclórico que se vive a partir de sus músicas y de la sencillez de su voz, que canta también en este trabajo discográfico. Es el momento en Rabia del Silencio para escuchar parte de esta obra maravillosa de músicas del litoral que ha seleccionado Carlos Negro Aguirre, entremezcladas con sus propias composiciones, estas visitas que él hace a partir de su ADN musical. En este caso, arrancamos con una obra de su propia autoría que se llama Río de los Pájaros, del negro Carlos Aguirre. Chua, chua. vida que llora sangre el ceibal. Escuchamos a Carlos Aguirre interpretando esta bellísima canción de Aníbal Sampaio. Dice Carlos, dice el negro, este trabajo surge del viejo anhelo de acercarme más profundamente a la música de la región en la que nací y he vivido gran parte de mi vida. Decidí a conciencia desentenderme de las fronteras políticas, ya que considero que la región donde habita la cultura de los ríos es mucho más vasta que lo que en nuestro país conocemos con el nombre de litoral. He querido reflejar, además, diversos vínculos posibles con este paisaje y por esta razón conviven aquí expresiones que provienen de ámbitos rurales con otras que nacen en la urbanidad. Justamente, Carlos Aguirre, durante todo el año 2018, grabó en vivo en la Sala Argentina del CCK, el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, este disco, La Música del Agua, que estamos recorriendo aquí en Rabia al Silencio. Y la siguiente canción que vamos a escuchar es Canción de Verano y Remo, de Jorge Cafrune, revisitada por el negro Carlos Aguirre. A ver qué pasó con esta obra, con este arreglo, con esta interpretación. Bosquejando soledades me fui enhebrando distancias. El viento en el corazón y una luna en mi guitarra. Partí cimarrón de sueños a encenderme de calandrias. Tañendo un sol de quimeras. Bajo un cielo de esperanza. Con un torrente gris de palomas y una canción de verano y remos por una lluvia de sol y aromas se va la tarde novia del tiempo. Dame isleñita ese vino agreste de tus racimos nácar y miel. Todo el paisaje me huele a verde, crece en mis venas y arde en tu piel. Cintura de arena, azul pentagrama, distancia y camino, sonoro es el agua. Llévanos contigo donde nace el mar y la luna muere mojando el trigal. Me desvelé con la lluvia y me dormí con el alba, acariciando palomas plenas de luz y de gracia. Y desperté tiempo adentro con la tristeza en el alma, como si en verdad no fuera el mismo que me alejara. El viento en el corazón y una luna en la guitarra. Un cielo rosa flecha en las tunas, su cruz en vuelo tiende el biguá, y en ríos tira su piel lobuna bajo un diciembre tibio y frutal. Pasa entre juncos la enorme boa, mordiendo el verde arrullo del viento, y un cisne oscuro lenta canoa con un adiós de verano y remos. Cintura de arena, azul pentagrama, distancia y camino, sonoro es el agua. Llévanos contigo donde nace el mar y la luna muere mojando el trigal. Llévanos contigo donde nace el mar y la luna muere mojando el trigal. A 2 años de lanzar Calma, su disco en formato trío, Carlos Aguirre presenta este nuevo material discográfico solista, La Música del Agua, un álbum para el que escribió arreglos sobre composiciones de diversos autores que trabajaron sobre la música del litoral y la música del río. Un original compositor como el Negro Aguirre, que también es un original hacedor, intérprete de la música argentina, de nuestra escena musical, autor de obras que van desde la canción hasta la música instrumental, con una atmósfera camarística y un perfil. Uno escucha su música y se divisa a la distancia que es el Negro Aguirre. Y eso habla de identidad, de rasgos bien definidos de la sonoridad. En cada etapa de su camino ha convivido con diferentes formaciones grupales, desde un noneto, un quinteto. Ahora está trabajando sobre un quinteto de guitarras, por ejemplo. También ha grabado 8 trabajos discográficos, ha compartido proyectos artísticos con notables como Luis Salinas, Lucho González, Hugo Fattoruso, Quique Sinesi, Juan Falú, Francesca Ancarola y Jorge van der Mole, entre otros y otras que han compartido con el Negro Carlos Aguirre. Este disco tiene uno de los nombres más justos del mundo. Su música es una música del agua, es una música del río, como los poemas de Juan L. Ortiz son. Nunca es conveniente hablar en pasado, nunca se puede hablar en pasado cuando nos referimos a poetas. La música del agua es la música de Carlos Aguirre, interpretando a estos autores. Por ejemplo, esta canción que les proponemos ahora, que es de Raúl Carnota y suena así justamente: Juancito en la siesta, aquí en Rabia al Silencio. Juancito va corriendo por el potrero viejo de alfalfa, y una mariposa blanca lo lleva en su vuelo blanco hasta el cementerio, donde la tierra durmió con el sueño largo a oscuros abuelos. Juancito va jugando al equilibrista por los tapiales, y un lerdo horizonte de cruces quietas vigila su vuelo niño de travesuras, mientras la siesta desploma su voz caliente de ondas lejuras. Y solito Juancito aprende en la siesta a mirar de lejos y a ver de cerca. Juancito va leyendo con su dedito bien de cerquita los dos nombres gringos que lo entreveran, borrosos de tiempo y soles de alto verano, y le recuerdan galopes de indiada brava y viejos arados. Juancito va trotando ese caminito de la laguna, la tarde flamea como un pañuelo y un vuelo de gallaretas lo va llevando, mirando al cielo más rubio que el trigo rubio que va pisando. Y solito Juancito aprende la siesta a mirar de lejos y a ver de cerca. Juancito va de la radio de la azotea de Mar del Plata. Aquí quien habla es Pedro Muñoz de Brasil, y quiero dejar un gran saludo a todos los compañeros y compañeras, y seguimos juntos hasta la victoria siempre. No principio el verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o globo, mas tinha nome o lugar, era a terra. Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Diversidad significa ser una misma y mostrarse ante la sociedad como una es. Diversidad para mí son personas con diferencias que pueden convivir juntas. el respeto a la pluralidad de seres que vivimos en este mundo. Todo es diversidad. Si pensás en instrumentos musicales en Mar del Plata, Musical Norte. San Luis Casi Rivadavia. Variedad, calidad, buen precio y el mejor asesoramiento. Descuentos por pago al contado. Y de jueves a domingos, 12 y 18 cuotas sin interés con tarjeta. Musical Norte, donde vive la música en Mar del Plata. Casa Pueblo Unido. Centro de formación. Social. Laboral. Político. Formarse para ser mejor. Capacitarse para crecer. Enseñar para construir. Organizarse para tener esperanza. Te esperamos. En Balcarce. Y Jujuy. Bioquitol. Limpiador multiusos, para pisos de madera, flotantes, vidrios, metales, baños y cocinas. Bioquitol, Bioquitol, Bioquitol. El producto marplatense que cambió el concepto de limpieza. Conseguilo en nuestros más de 200 puntos de ventas en todo el país. O llamando al 410-8733. Conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos. SADOC, el sindicato que representa a los docentes privados. Acércate. Afiliate. Elegí delegado. Unidas Unidos. Nos fortalecemos. Libertad 4751, de 9 a 17. En Facebook, Twitter e Instagram, búscanos como SADOC Mar del Plata. Escuchá bien despiertos por Radio de la Azotea 88.7, de lunes a viernes de 7 a 9. Bien despierto, todas las voces para que vos tengas una agenda que te marca a nivel informativo durante todo el día. La maternidad es una opción. La maternidad no es destino. Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ¿Dijimos dónde estamos? Estamos en Don Bosco 1788 y puedes pasar cuando quieras. Rabia al silencio, arte y cultura en la construcción de nuestra América. Creamos símbolos con un para qué. Con un para qué contundente. La gente cree que miento, un pajarito pregunto de contento. Hemos pasado en los últimos días un día muy particular, el 12 de octubre, que fue el sábado pasado, día que se conmemora en recuerdo al momento histórico en que personas de Europa Occidental llegaron por primera vez al continente americano. Desde el año 1917, por decreto del entonces presidente de la Nación, se recordó esta fecha bajo el nombre Día de la Raza. Pero el pensamiento sobre estas cuestiones se fue modificando con el tiempo. No llegamos, por lo menos quienes estamos aquí, a verlo en la educación tradicional, pero en la actualidad sí, el día 12 de octubre se ha transformado en el Día de la Diversidad Cultural, porque es indispensable cambiar el paradigma con el cual se analiza la situación. Fue el día de la conquista de América por parte de Europa Occidental y el día de uno de los mayores, del comienzo de uno de los mayores genocidios de la historia de la humanidad, que se ha dado aquí en Latinoamérica. Una colonización absoluta y un exterminio de todo lo que aquí se encontraba, en lo humano, en lo cultural, en lo material, para generar un saqueo que todavía sigue, que todavía está, que todavía sufrimos con mucho dolor, por cierto, los pueblos de nuestra América, sometidos al yugo del imperialismo de diferente índole. El Día de la Diversidad Cultural, justamente. Y para hablar sobre este tema, que no es sencillo tampoco, que debería ocuparnos una gran parte, o un programa entero, por lo menos, de Rabia al Silencio, vamos a hacerlo un día, cuando decidamos que esa va a ser la temática absoluta y completa de un Rabia al Silencio absoluto. Pero en este caso le vamos a dar la posibilidad a Wilson el Payador, nuestro columnista estrella, quien desde el centro de la provincia de Buenos Aires se refiere al genocidio indígena en Latinoamérica a partir de su columna Anarcoquilombera, una columna en payadas que quiere hacer mierda todo. Dicen que es anacronía cuando hablamos de etnocidio, que el término genocidio por entonces no existía. Muy bonita tu teoría, pero el crimen ocurrió, el Estado lo negó, pero es un crimen lo mismo, y no es un anacronismo porque aún no terminó. Con esta teoría en mano, no podría este buen señor hablar de nada anterior al idioma castellano. El discurso es un tirano que hace que el crimen se asombre. Es la negación del hombre, un arma muy peligrosa. Siempre es primero la cosa, después se le inventa un nombre. Bienvenides, esto es Anarcoquilombera, la columna en payadas que quiere hacer mierda todo. Cuando hablamos de genocidio indígena, estamos hablando de decenas de miles de personas asesinadas por el ejército del Estado invasor, del Estado ocupador. No hay que abstraerse, hay que tratar de imaginarse las escenas del ejército arrasando, destruyendo las viviendas, las tolderías, las familias, las nenas, los nenes, corriendo, aterrados, las mujeres, los hombres, secuestrados, esclavizadas, vendidas como esclavas sexuales, las mujeres y las nenas, los nenes, vendidos como esclavos en los diarios, en la capital federal, rematados. El Estado-Nación está muy cómodo cuando las naciones de acá, como la Mapuche o cualquier otra, pueden ser integradas en frases como nuestros aborígenes, cuando pueden ser integrados en los museos en frases como los tehuelches eran, en tiempo pasado, los tehuelches eran un pueblo cazador, recolector, lo que sea. El Estado, el discurso imperante, están cómodos cuando pueden integrar a las naciones de acá en la folletería turística, cuando pueden ser integrados en la esclavitud, en el pasado, que es una forma de exilio, en el exotismo, cuando es también una forma de extranjería. Pero cuando las naciones de acá reclaman su territorio, ahí el Estado se siente muy incómodo y ahí viene la criminalización, la estigmatización, la persecución y este genocidio que aún no se ha detenido. Miles, decenas de miles de muertes, pero sin embargo, para el discurso imperante, los terroristas son los mapuches que nunca mataron a nadie. El poder y el capital. Antes de despedirnos, les decimos muchas gracias. Acordate que podés agregarnos al Facebook Wilson el Payador. El poder y el capital a sí mismo se eximen, y a quien soporta su crimen lo tratan de criminal. La lucha territorial ayer mataba y hoy mata nenas víctimas de trata, regenteadas por milicos. No son las hijas de ricos ni del poder de corbata. La yuta en el conurbano apunta a un pueblo en concreto. Mata a la nieta y al nieto de paisanas y paisanos. Nos mataron un hermano y son miles de caídos. Patrones enriquecidos con la sangre hacen ganancias. Con peones en las estancias que son desaparecidos. En la bomba en Napalpí, el octubre Pilagá, la guerra al pueblo Chaná, Tehuel, Checón, Mocoví, Guaraní, Huarpe, Huichí, el mapuche está despierto. Lo de desierto no es cierto y no nos han derrotado, aunque aún no ha terminado la campaña del desierto. El mapuzungún de pie, cada vez más inspirado. No hablen en tiempo pasado de un pueblo que no se fue. El mapuzungún de pie no deja de circular. La palabra sabe actuar y que resiste es notorio. La lengua es un territorio que no vamos a entregar. Bueno, soy Vicente Feliú, trovador cubano. Pues un saludo grande a los oyentes y a los cómplices de Rabia al Silencio. Un abrazo. Créeme cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Senda escondida que cruza hacia la verdad. Esa senda escondida que cruza hacia la verdad es una búsqueda constante también de nuestro caminante, que cada semana pone paso tras paso para recorrer un camino que lo lleva a un destino de búsqueda de la verdad. Siempre, siempre es así. ¿Por dónde anduvo el caminante esta semana, Juan? Bueno, fui a ver al Armani Trío. Yo creo que, bueno, Jorge Armani a mí me produce admiración porque él, si estuviera en Buenos Aires, estaría en punta, digamos, en cuanto a promoción. Y él eligió quedarse acá en Mar del Plata. Este trío para mí es el mejor. Yo he visto muchos tríos de Armani, todos buenos. Pero este es el mejor. Diego Zamorano en batería y acá una mujer muy destacada, Belén Martos. En bajo. En bajo y voz. Mm. En bajo y voz. La conocés, ¿no? Sí, una gran cantante y música de la ciudad de Mar del Plata. Claro, era muy amiga de Marquito Soler y ahí nos hemos cruzado... ¿Sí? Por las noches bohemias marplatenses en algunas oportunidades allá por 2011, 2012, 2013, por esos años. Bien, me gustó muchísimo. Bueno, después no quedó ahí, estuve en el Festival Guitarras del Mundo también. Ah, bueno. Tuviste una intensa semana, veo. Sí, el Festival Guitarras del Mundo, donde me encontré con Germán Paradas, que lo hemos visto acá en este programa, creo. Germán Paradas Lorenzo. Germán Paradas Lorenzo. Ignacio Contreras. Silvia Castro. Siempre es un placer ver y escuchar a Silvia Castro. Uh-huh. Siempre. Y al final un invitado, un artista japonés, Yasuaki Yura. Eso para completar este festival que se hizo en el Teatro Auditorium, ¿no? Me olvidé decir que lo de Armani Trio se hizo en Dickens Pub, ¿no? Uh-huh. Donde él, lugar que él suele frecuentar. Bueno, Guitarras del Mundo, que fue creado y dirigido por el compositor y guitarrista Juan Falú. También vi unas fotos de Silvia Castro en el CCK tocando en el cierre de Guitarras del Mundo. Ajá. Así que próximamente vamos a ver si podemos invitarla aquí a Rabia al Silencio para que cuente su experiencia con Guitarras del Mundo y su quehacer con la guitarra. Siempre que hemos tenido la posibilidad de tenerla aquí, ha sido una charla muy gustosa y también una música interesante en la sonoridad de la radio. Así sí. Que próximamente la invitaremos aquí al estudio. Me parece muy bien. Gracias, Caminante. No, al contrario. Y justamente en este momento, uno de los grupos que más me gustan y que forma parte de la galería de imágenes sonoras de la provincia de Buenos Aires, Arbolito, nos va a interpretar Pará la mano, pará, en este momento del programa. Justamente a pocos días de las elecciones presidenciales, es una buena canción para compartir en Rabia al Silencio. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man, venite por el barrio. Yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, es lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Estamos en los últimos minutos de Rabia al Silencio y quería contarles dos situaciones. Una, que el viernes 1 de noviembre volveremos a tocar con el dúo La Trova, después de mucho tiempo. Estaremos con Pablo Duarte cantando en la Casa de la Memoria. La razón tiene que ver con una invitación de Eleonora Alaiz. Muchas gracias, Eleo, por invitarnos a cantar, por ser parte de esta... de este cronograma de espectáculos artísticos en la Casa de la Memoria, en la ciudad de Mar del Plata, ubicada en Santa Fe 2946. Viernes 1 de noviembre. Será un verdadero placer el reencuentro con mi querido hermano del camino de la vida, Pablo Duarte, para hacer este recital del dúo La Trova con nuestras canciones. Y también quería contarles que el próximo fin de semana, el sábado 19 de octubre, estaremos viajando junto con una comitiva del IPA Adolfo Ábalos. El IPA es el Instituto del Profesorado de Arte en Mar del Plata, profesorado que tiene que ver con la música popular, en folclore, tango y jazz, y también con la danza contemporánea, con la expresión corporal y con la danza folclórica. En este caso somos 40 personas que viajamos en esta comitiva hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Forman parte de las cátedras Espacio de la Práctica Docente de Música Popular, que me toca coordinar y facilitar. También de distintas materias pedagógicas que llevan adelante Gustavo Loureiro, mi querido amigo y gran educador. Verónica Pellegrini, también Florencia Larrinaga y Claudia Capello, que se han sumado como profesoras a este viaje. Y el resto de estudiantes que viajan, que viajamos, con el objetivo de tener un acercamiento a dos circunstancias. El proyecto se llama Arte y Derechos Humanos, la educación artística como práctica democrática. Y en este viaje contaremos, en primer lugar, con una visita a la fábrica recuperada IMPA de Buenos Aires, que tiene no solamente allí un trabajo sobre lo metalúrgico y que ha sido recuperada por trabajadores y trabajadoras, sino que también allí funciona una universidad popular con diplomaturas sobre comunicación popular y también tecnicaturas allí se desarrollan. Es muy importante el trabajo que se hace desde la IMPA, desde esta fábrica. Y también podremos recorrer toda esta fábrica recuperada y charlar sobre la historia de este proceso que se constituyó después de la quiebra fraudulenta en la década del 90. Cómo se da el proceso de recuperación de esta fábrica posteriormente y cómo se organiza en diferentes ejes el trabajo en la IMPA. Muy interesante, por cierto. Eso por la mañana temprano. Después, a las 11 de la mañana, una visita al Ministerio del Interior de la Nación. ¿Por qué? Porque allí está, en este momento, el grupo de mujeres aborígenes tomando el Ministerio del Interior de la Nación, exigiendo determinadas circunstancias que no son resueltas, que no son respondidas por el Estado Nacional. La charla que tendremos allí de parte de las mujeres aborígenes tiene que ver justamente con el cambio de paradigmas educativos. Posteriormente a esta visita nos iremos hacia la ex ESMA, Escuela Superior de Mecánica de la Armada, para hacer un recorrido y una visita sobre el ex casino de suboficiales. Allí uno de los 17 edificios que tiene este predio y que, por el cual han pasado cerca de 5.000 personas detenidas desaparecidas en la última dictadura cívico-militar eclesiástica en la República Argentina. Es conmovedor el recorrido porque allí han pasado 5.000 personas y sobrevivieron poco más de 200. Así que es muy interesante y movilizador. También a las 16 haremos una participación en el recorrido del predio en un homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo, en donde estará Estela de Carlotto y nietos y nietas recuperadas y recuperados que habían sido apropiadas en la última dictadura. Así que será un viaje movilizante realmente para las 40 personas que viajamos, en este caso en representación del IPA Adolfo Ábalos. En el proyecto que, insisto, llevamos adelante con el profesor Gustavo Loureiro y que hemos definido Arte y Derechos Humanos, la educación artística como práctica democrática. Estamos llegando prácticamente al final del programa y vamos a despedirnos con un homenaje, un escrito, un testimonio de La Vaca, este portal informativo comunitario, por cierto, a uno de los grandes periodistas que ha dado la República Argentina. Es una maldición escribir sobre grandes periodistas a los que la realidad, los dioses o unas células enloquecidas deciden llevarse dejándonos solos. Marcelo Slotoviazda fue una persona extraña. Si se entiende lo extraño que es en estos tiempos ejercer oficios como la coherencia, la seriedad y el talento periodístico. Marcelo lo hizo toda la vida. Cuando era un chiquilín en El Porteño, luego de esa gran revista que fue El Periodista, en Página 12, en Tres Puntos, en todas sus creaciones radiales y televisivas. Fue autor de libros cruciales. La Mafia del Oro debe estar en cualquier podio sobre cómo hacer periodismo a través de un libro. Ejerció otra rareza, el pensamiento crítico sin grietas, o sea, sin descanso, y a la vez sin entrar en el juego perverso de asumirse tuerto de mente para cuestionar solo un costado de la realidad, omitiendo los agujeros negros en los universos que podían resultarle más cercanos. No lo hizo. Vivió como periodista, una persona que se permite la curiosidad, que elige la investigación y la información antes que el panelismo barato y las redes, que es uno de los cánceres purulentos que azotan el presente. Fue un periodista que entendió que la economía no se puede separar de los derechos humanos, que la concentración es un esquema de poder que arrasa con cualquier idea de una sociedad más igualitaria y más digna. Los criterios con los cuales encaraba los temas tal vez fueron contra la injusticia, contra la desigualdad y contra la crueldad. Fue además Marcelo Slotoviazda otra cosa rara, un compañero. No en el sentido meramente retórico y tantas veces ficcional con el que tantas veces se usa la palabra. Marcelo era el tipo que compartía, que se entusiasmaba con el trabajo de sus compañeros, sumaba el aporte que podía sin estar calculando ventajas o protagonismos. O sea, alguien a quien el éxito profesional no le generó amnesia, ni burbujas cerebrales, ni esclerosis intelectuales. En su programa de televisión de este año agregó el aporte de La Poderosa y él mismo realizó una emisión desde la Villa 31 hace pocas semanas. El concepto, en un país azotado por el hambre y la pobreza, conviene oír la voz de quienes mejor conocen el tema, sin tomarlos como víctimas, sino como quienes cotidianamente hacen algo para que la vida sea posible. Sloto ya estaba enfermo. Haciendo ese esfuerzo no ganaba nada, en los términos patológicos que se le suele dar a la palabra ganar. Hubiera sido más cómodo para él estar en el estudio, en sillas mullidas, recogiendo opiniones y sin complicarse la vida. Pero le gustaba complicarse la vida. Es en el más creativo y vital de los sentidos. Y con el cuerpo maltrecho salió de la comodidad y estuvo donde creía debía estar. La televisión no pudo disimular la batalla que estaba librando y de la que no hablaba, cada vez más consumido. Este lunes alcanzó a publicar una nota con su mirada sobre el debate presidencial del domingo. Su WhatsApp informa que estuvo comunicado por esa vida por última vez el lunes a las 18:52. A la noche la pantalla emitió un aroma a sospecha cuando Claudio Martínez, y no Sloto, condujo el programa Desafío 2019. Este martes pasado la noticia se convirtió en esa maldición que nos hace repensar entre lágrimas lo que hacemos, lo que comunicamos y lo que compartimos en esta vida cuando muere una buena persona. Tenía 61 años.